Ya seguimos aquí en nuestro programa En Colectivo este día viernes. Estamos acá ahora con otro grupo de chicos y chicas de aquí de la escuela Matus de tercer grado. Tercer grado A, tercer grado B, tercer grado C. ¡Ah! El tercer grado A. Bien, ese es el tercer grado A. Bien, y tenemos también a otros chicos y chicas de integrantes de la escuela Pérez Cuesta. Que están desarrollando el proyecto aquí en la biblioteca. Y tenemos a Cecilia, representante nuestra de la biblioteca. ¿Cómo andás, Ceci? Buen día. Hola, ¿cómo va? Hola a todos y todas. Gracias, gracias por compartir esta instancia. Estamos sumamente contentos y contentas de venir acá esta mañana tan bonita, tan linda y con muchas cositas acá para contar. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos aquí de los chicos de quinto año de la Escuela Pérez Cuesta, tenemos a Luca, a Cele y a Ingrid, que nos van a narrar, nos van a contar un poquito cómo ha sido este proyecto. Recién lo teníamos a Felipe y a la profe, y ahora nos van a contar los chicos y chicas acá qué les ha parecido el proyecto, en qué consistía un poquito más. A ver sus impresiones, no sé quién quiere hablar. Buen día, Ingrid, Cele y Luca, buen día. ¿Quién se anima a decirnos, a contarnos? Dale, Ingrid. Primero que todo, como que nosotros teníamos otra idea y de a poco como que fue cambiando y bueno, nunca esperamos estar con todos estos chicos acá. Ah, bien, ¿cuál era la idea en un principio? Hacer una biblioteca, pero virtual. Ah, perfecto. Pero bueno, no se nos dio y... Bueno, y terminamos acá. Y terminan acá, miren, de lo virtual a lo absolutamente presencial, ¿no? Totalmente. Y además acá, no sé si el Feli que estuvo les contó, han hecho otras acciones que están buenísimas y que hemos compartido acá con la radio en esta articulación de unos podcasts que están circulando y que ellos también están compartiendo en sus redes. No sé si nos quieren contar un poquito cómo fue eso, de qué tratan esos podcasts. Por favor. Bueno, en la cuenta de Instagram, Círculos de Palabra, estamos subiendo los podcasts en Spotify. Uh-huh. Uno fue una reseña, lo otro unas leyendas, hicimos cuatro. Y ahora vamos a hacer una reseña de un libro que se llama Cuando florezcan los cerezos, de Liliana Cinetto. Excelente. Lo lindo de esto que han venido los viernes a participar, además de ayudarnos, de colaborar, de participar. También he estado grabando, así que han tenido esta instancia también de grabar acá los podcasts. Después ellos se han encargado de editarlos, que lo han hecho de maravilla también. Así que incursionando con eso, subiéndolo a Spotify. Así que, bueno, ahí también los invitamos para escucharlos. También están ahí para compartir. Otro fomento más para la lectura que se suma en actividades del proyecto, que están buenísimos. Y han hecho también algo más que también nos suma y que es una colaboración, una recolección. ¿Cómo es eso? Hicimos una campaña de recolecta de libros en la escuela con todos los cursos y el curso que más libros juntaras se ganaba una chocotorta. Muy bien. ¿Y qué curso? ¿Fue el de ustedes? ¿No fue el de ustedes? No. Bien. Bueno, no importa. ¿Ya ya entregaron el premio? ¿Entregaron la chocotorta? Sí. Excelente. Luca, repetime, por favor, decime, ¿cuál sería, de qué manera encontramos ese podcast en alguna de las aplicaciones que hay? No sé, Spotify habían nombrado. ¿Cómo lo encontramos? ¿De qué nombre tiene? ¿Cómo lo buscamos para poder escucharlo? Bueno, en Instagram sale como Círculo de Palabra. Perfecto. Y... en donde pone la introducción todo, sí. Hay un link que te manda a Spotify. Ah, directamente. Directamente. Perfecto. Y ahí te aparecen los audiolibros que hemos grabado con los chicos. Excelente. ¿Tenían ya experiencia de haber hecho un podcast, de haber hecho audiolibros o algo parecido? No, era la primera vez para todos nosotros. Ajá. ¿Y qué les pareció la experiencia? Muy linda. Muy linda. Inesperado. Perfecto. Y desafiante también, ¿no? Porque incursionaron. En este caso, cuando recién comienza el proyecto, ¿ya sí tenían pensado hacer podcast, hacer audiolibros o tampoco? Algo así como podcast puede ser, pero más o menos como más reseñas de libros en Instagram, algo así, como dar mini resúmenes de libros y eso. Bien, ¿cómo es la llegada a la escuela? ¿Por qué deciden pasar de esto que era un proyecto en un principio de una biblioteca virtual a ir a la escuela, a hacer actividades de lectura con los chicos de y chicas de tercer grado de ahí de la escuela Matu. ¿Cómo es ese proceso que en un principio era un proyecto y de repente se va transformando en un otro proyecto? Nosotros, nuestro objetivo en el proyecto es fomentar la lectura. Perfecto. Entonces nos pareció muy bueno hacer alguna actividad con los chicos y que ellos sean parte de esto. ¿Cómo ha sido eso de pararse enfrente de un grado, que no es sencillo, no es tan fácil, leer a los chicos y chicas, escucharles también, ¿no? Preparar actividades. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa situación de tener que preparar casi una clase, diríamos, ¿no? Para poder darle a los chicos y poder leer cuentos o narrarles y que hagan otras actividades? No, la verdad fue re lindo. Es la primera vez que lo hacemos y bueno, obviamente al principio estamos nerviosos, todo, claro. Porque es la primera vez que estamos adelante de así de mucha gente. Uh-huh. Y bueno, eso. Perfecto. ¿Cómo se han portado los chicos y chicas de tercer grado? ¿Se han portado bien? Bien. ¿Sí? ¿Seguro bien. Que se han portado bien? Bien. Sí. Muy bien. Y sí. La Cele también ha sido alumna también de la escuela de donde ustedes van. Es una exalumna también. Sí. Como Felipe es exalumna de ahí. Así de la escuela Matus. Muy lindo volver también desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Así que también es. ¿Cómo fue esa experiencia, Cele, de volver a la escuela después de un tiempo y volver a la escuela primaria y reencontrarte, me imagino, con alguna de tus maestras, alguna de tus señoritas? ¿Cómo fue? Me dio mucha nostalgia, por eso también fue que optamos por elegir esa escuela, porque mis maestras, que ahora están con los chicos, claro. No, bastante bien, me gustó. Perfecto, excelente. A ver, tenemos acá... cerca de, somos como 20 personas, personitas. 20 personitas chiquititas. Exacto. ¿Quién se anima a hablar delante del micrófono? Levante la mano. Yo. ¿Sí? Hay varias personas que se van a animar. Bueno, a ver, tal vez que nos digan los nombres, ¿te parece? A ver alguno o alguna idea que vos que tenías previa. No, está bien, que digan los nombres, a ver. Yo me llamo Génesis. Hola, Génesis. Yo me llamo Daila. Hola, Daila. Yo me llamo Tiana. Hola, Tiana. ¿Cómo le va? Yo me llamo Jimena. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Despacito. ¿Cómo se llama usted? Hola, yo me llamo Celina. Yo me llamo Samira. Hola, Samira. Hola, Celina. Qué lindo que nos estén acompañando. Hola, yo me llamo Tizi. Tiziano. Hola, Tiziano. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, Génesis. Hola, yo me llamo Dante. ¿Me puede decir usted... ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Hola, perdón. Yo me llamo Dante. Hola, Dante. ¿Cómo le va? Bien. Me alegro. Génesis, ¿me puede decir usted qué le ha parecido los cuentos? Hola. Bueno, no, dale. Hola, yo me llamo Joaquín. Hola, Joaquín. Bien. Bautista, es lo mismo. Génesis, ¿qué le ha parecido los cuentos y las actividades que han hecho los chicos y chicas de ahí de la escuela Pérez Cuesta? ¿Qué le ha parecido? A mí me han encantado los cuentos y los juegos que hemos hecho. Sí. Muy divertido. ¿Muchos cuentos han escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Y les ha gustado mucho eso? Sí, me ha encantado. Perfecto. No, porque mientras ustedes estaban acá, nosotros estábamos jugando, haciendo juegos afuera, así que con la Biblia la hemos pasado hermoso. Acá una de las nenas quiere leer un ratito. No sé si hay un ratitito. ¿Dónde está Antonia? Antonia quiere leer un ratito, había venido preparada. Antonia, hola. Sí. No sé si tenemos tiempo suficiente. Okay. Lo último para despedir, pues, para... ¿te parece? Antonia, a ver. Nos lee leer, y nos... Aunque sea un poquitito, un chiquitito, sí. Y nos despedimos. Un poquitito ahí, que va a leer Antonia. Y con esto cerramos. Muchas gracias por haber traído... Para leernos un poquito. Sí, ya sé. Ahí bien, delante del micrófono. Un poquito, mirá, colocalo un poquito más así para que se escuche. Exactamente. Ahí. Hola, Antonia. Muchas gracias por leernos esto que nos vas a leer. Sí, lo voy a leer para que escuchen esto, para que escuchen todas las personas en la radio. Muchas gracias. Te escuchamos. Ahí cuando quieras puedes empezar. Bueno, San Martín. Pasó su infancia jugando con los indios. Luego decidió viajar a España con sus padres. Pasados los años, decidió volver a su patria. ¡Hermoso! Muy bien, muchas gracias, Antonia. Muy bien. Antonia, qué lindo. Qué lindo. Bueno. Sí, yo lo escribí. Bien. Luca quería comentar algo más para ¿sí? despedirnos. Para ok. ¿No? Muy bien. Bueno. No sé, bueno, pero estaría bueno terminar con algo que nos digan. Cele, Ingrid, Luca, ¿qué quieren decirnos de este proyecto? Como para hacer un cierre, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les continúa? Gustaría? Lo que quieran decirnos como para cerrar ahora esta entrevista, así cerramos este bloquecito. No sé quién nos quiere decir. Yo. Bueno, gracias por todo escucharme, para que me escuche leer, y yo quiero que todas las personas sean felices para oír las cosas de San Martín. Muchas muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quiere mandar saludos a la familia? Bien. Sí, acá. Yo mando saludos para mi familia. ¿Cómo la pregunta? ¿Va a decir algo, Celina? Y después Luca nos va a cerrar esta entrevista porque ya no nos queda más tiempito. Sí, yo también quiero decir. Hola, como yo dije en mi nombre, que me llamo Celina, la radio en este lugar es muy lindo y a mí me encanta la música. Para escuchar, yo siempre he querido ser, yo practico baile con mis primas y mi hermana. Siempre he querido ser profe como de ellos y mi experiencia es que podamos bailar en un escenario y lograr que podamos ganar algo. Hermoso, muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias, Celina. Bueno, Luca, ¿querés terminar acá esta entrevista con algo que te parezca? De esta tarde, lo que sigue. Bueno, dentro de un rato van a jugar otro juego. Y en la tarde vamos a continuar, vienen otro sí, tercero, vienen otro, dos grupos tercero, más. Dos grupos más de tercero. Los esperamos, acá estamos, seguiremos con estas actividades y bueno, con mucha ganas de que se repitan y de seguir trabajando acá juntos con la comunidad. Así que bueno, mil gracias por el espacio y bueno, nos despedimos, decimos chau. ¡Chau!